Capítulo 04. El asesino número 1. A continuación examinaremos más de cerca las enfermedades cardiovasculares, que han alcanzado proporciones epidémicas. Las enfermedades del corazón siguen siendo la primera causa de muerte en Estados Unidos. Según la Asociación Americana del Corazón, las enfermedades cardiovasculares han sido responsables de casi 840.000 muertes al año en EU en los últimos años. Eso supone aproximadamente una de cada tres muertes en el país. Aproximadamente cada 40 segundos, un estadounidense sufre un infarto. ¿A qué se debe esto? La Biblia habla a menudo del corazón. Uno de los versículos más importantes sobre el corazón es Proverbios 4 y 23, donde Dios nos advierte que debemos guardar o custodiar nuestro corazón con toda diligencia. ¿Qué fluye de nuestro corazón? Físicamente, nuestro corazón es el órgano que bombea la sangre de la vida a través de nuestro cuerpo. Espiritualmente, el corazón es la sede central de nuestro espíritu. Debemos aprender a guardar nuestro corazón y proteger el origen, fuente, de nuestra vida. Hijo mío, presta atención a mi discurso e inclina tu oído a mis palabras. No las pierdas de vista, guárdalas en tu corazón, porque son vida para quien las encuentra y curación para todo su cuerpo. Guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él brota la vida. Proverbios 4, 20-23. Tenemos la bendición de la salud cuando vivimos en obediencia a la palabra de Dios. Cuando usted trae a Dios a la ecuación de la salud del corazón, todo cambia para mejor. Si usted está sufriendo de enfermedades del corazón o tiene alguna probabilidad de ello en el futuro, el Padre quiere cambiar el curso de su vida, y Él me ha concedido el privilegio de mostrarle cómo. Ira, rabia y hostilidad. Hablemos de las principales causas espirituales subyacentes de las enfermedades del corazón. Hay varias de ellas: ira, hostilidad, rabia, miedo, preocupación, estrés y dureza de corazón. A lo largo de los años, he descubierto que las personas que han adoptado la ira y la hostilidad como estilo de vida son muy propensas a las enfermedades del corazón. Su ira y hostilidad hierven justo debajo de la superficie de su personalidad y de repente se desencadenan por algún acontecimiento, grande o pequeño. Su temperamento explota, gritan a los demás, lanzan objetos y golpean físicamente. Como el zomb, la ira y la hostilidad comienzan como tentaciones de Satanás que quiere que te involucres en la ley del pecado, afectan tu mente y tu cuerpo y conducen a la disfunción. He visto que la hostilidad lleva al colesterol alto. La ira afecta la actividad del sistema nervioso y aumenta la presión arterial. El riesgo de sufrir un ataque al corazón es el doble durante las dos horas siguientes a un estallido violento de ira. Nuestras hormonas del estrés de lucha o huida provocan la acumulación de placa, no por el colesterol, sino por pequeños desgarros en las paredes arteriales. La hostilidad prolongada, al igual que el miedo prolongado, provoca una avalancha de hormonas del estrés que debilitan el sistema inmunitario. En las tres décadas que llevo realizando estudios de casos, también he descubierto que las personalidades de tipo A son más propensas a la ira y la hostilidad. Desde mediados de los años 70, los cardiólogos reconocen que la personalidad de tipo A es más agresiva, ambiciosa, controladora, competitiva e impaciente que otras personas y, por tanto, más propensa a las cardiopatías. Mi propio padre me influyó para tener una personalidad de tipo A como resultado. Tuve que cambiar mi constitución espiritual y mi personalidad y dejar de lado muchas cosas que no eran buenas para mí. Hay personas que se vuelven adictas a emociones fuertes como el miedo, la ira y la rabia. Se convierten en parte de ellos. Mi padre era adicto a la ira. Si este es tu caso, necesitas acudir a la palabra de Dios y a sus caminos para liberarte de la ley del pecado que te ha llevado a estos pensamientos adictivos. En lo único que estás concentrado aparte de Dios es en tu adicción. Una aorta rota. Hace unos años, estuve en Minnesota para dar una conferencia sobre la superación de la enfermedad. Viajé hasta allí en mi autocaravana para tener un lugar cómodo donde dormir durante varias noches. Tenía permiso para aparcar la autocaravana en la propiedad de otro ministerio que estaba cerca del lugar de la conferencia. El último día de la conferencia, el pastor del otro ministerio me paró en el aparcamiento. «Doctor Wright», me dijo, «sé que usted cree en la curación. Podría rezar por mi hermano. Se le acaba de romper la aorta y lo han llevado al hospital de Dallas y no sabemos si sobrevivirá». Le encadené con mi respuesta. «Lo siento, no puedo hacerlo». «¿Por qué no?», tartamudeó. «Tu hermano tiene una enfermedad terminal. está lleno de rabia, ira y hostilidad. La Biblia me dice que no rece por una enfermedad que lleva a la muerte. Si alguien ve a su hermano pecando, un pecado que no lleva a la muerte, que pida, y le dará vida a los que no pecan para muerte. Hay pecado que lleva a la muerte, no digo con respecto a el que pida. Toda injusticia es pecado, y hay pecado que no es para muerte, 1 Juan 5, 16-17. ¿Recuerdas el capítulo 5? Fue la misma respuesta que tuve que dar a la esposa del pastor que tenía cáncer de mama metastásico. Cuando digo que es una enfermedad para muerte, quiero decir que no puede haber cura a menos que se trate la causa espiritual que condujo a la mortal enfermedad física. Si no se hace así, lo más probable es que el curso natural de la enfermedad conduzca a la muerte de la persona. Mi respuesta sorprendió al hombre. ¿Cómo sabía que mi hermano era exactamente así? Está lleno de ira y hostilidad desde que abusaron de él a los 7 años. ¿Qué puedo hacer por él? Esto es por lo que voy a rezar, le contesté. Rezaré para que los médicos puedan mantenerlo con vida hasta que usted llegue a Dallas. Necesitan enseñarle la verdad de lo que dice la palabra de Dios sobre la ira y la hostilidad. Si quiere ser sanado, necesita arrepentirse de sus años de ira e incluso perdonar a aquellos que abusaron de él hace tantos años. No porque no fueran culpables o estuvieran equivocados, sino porque esto es lo único que le devolverá la vida y lo liberará. Entonces Dios le sanará. Ahora ya sabes lo que tienes que hacer. Estuvo de acuerdo. Necesitamos conocer la verdad de la palabra de Dios y aceptarla por nosotros mismos para ser liberados. Esa es la causa y el efecto del Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo vencer la ira, la rabia y la hostilidad? En el capítulo sobre las alergias, hablamos de lo importante que es revestirse de la naturaleza de Dios para vencer la ley del pecado en nuestras vidas. De nuevo, esta es la naturaleza de Dios tal como se describe en Gálatas 5, 22-23, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Debemos despojarnos del viejo hombre con la ley del pecado y revestirnos del nuevo hombre con la naturaleza de Cristo, asiéndonos del nuevo pacto en la fe. Dios nos dice en Colosenses, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No os engañéis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre y de sus obras, y revestido del nuevo, que se renueva para el conocimiento, a imagen del que lo creó. Revestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, longanimidad. Soportaos unos a otros y perdonaos si alguno tiene queja contra otro, como el Señor os ha perdonado, así también vosotros. Pero, además de todo esto, revestíos de amor, que es el vínculo de la perfección. Colosenses 3, 8-10, 12-14. Reflexiona sobre este pasaje bíblico. Revestíos del hombre nuevo, que es imagen de la naturaleza de Dios. Confiesa tu pecado de ira, rabia y hostilidad y revístete del hombre nuevo de misericordia, bondad y verdad. El Espíritu Santo que mora en ti te ayudará a renovarte y transformarte mientras reflexionas sobre la verdad de Dios. Estas son las cosas que combatirán la ira y el miedo y redefinirán nuestra personalidad para que esté en consonancia con la palabra de Dios. Miedo, estrés y preocupación. La Biblia dice que en los últimos días a la gente le fallará el corazón por el miedo, compárese con Lucas 9:26. Mucha gente piensa que este versículo solo se refiere a algo catastrófico en el futuro, pero hay suficiente miedo y ansiedad en el mundo como para que este pasaje bíblico se aplique también a la actualidad. Los corazones de hombres y mujeres están fallando a causa del miedo. Tenemos miedo del futuro, miedo de los demás, miedo de las decisiones políticas y miedo de la enfermedad. Nos atormenta el miedo a la muerte. Y el primer órgano atacado por las causas espirituales del miedo, la preocupación y el estrés es el corazón. Recuerda, el enemigo no puede infligirte enfermedades cardiovasculares a través de este miedo y preocupación a menos que le des permiso. Jesús terminó el trabajo por nosotros en la cruz. Ahora debemos seguirlo en obediencia. No nos hace bien vivir en desobediencia mientras tratamos de seguirlo y ser sanados. Usted es el responsable de la causa y el efecto, usted es responsable de responder a Dios y a su palabra, usted no es responsable de responder al diablo. Hebreos 5:14 dice, que por el entrenamiento tienen la mente aguzada para discernir el bien y el mal. Los cristianos deben aprender a distinguir el bien del mal. No pueden decir, el diablo me obligó a hacerlo. Tienen la responsabilidad de buscar la palabra de Dios para tomar las decisiones correctas. Eso es causa y efecto. La Biblia dice, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Hechos 17, 28a. Vivimos en este mundo, pero no tenemos que comportarnos como el mundo. En lugar de eso, revestíos de la naturaleza de Dios. Arrepiéntete y quítate la naturaleza de Satanás que causa enfermedad en tu cuerpo.